Bueno, y esto fue de tipo sorpresa, ¿eh? Fue una versión nueva de Culture, Clap Your Hands, que ya la escuchamos varias veces. Eso es un Acid Club Mix. ¿That Mix o Club? Ah, That Club. Mix. No, Lady Club, no sé por qué. Muy pocas palabras. No tengo los anteojos de lejos. Es el Acid That Mix. ¿Qué es esto, José? Esta es una versión nueva y bien bolichera de Clap Your Hands. Esto está hecho con el Cakewalk y Cork Trinity. Muy buena la versión, ¿eh? Está buena, sí. Y bueno, en esta versión... Cerca cuando te escuchas. Bárbaro. En esta versión nos ayudó Cristian Carafa, un muy buen tecladista. ¿Sí? ¿Los ayudó? Nos ayudó a hacer un par de zapadas. Y la mezcla nuestra, por supuesto. Ahora vamos a escuchar la versión original. Clap Your Hands es la versión 1, no la versión también. Es la versión 2000. Y 2K. Cool Edit. Y2K Cool Edits. Bueno, Y2K, está bien. Sí, señor. Perdón, I'm sorry. Está bien, por favor. Mezclamos, acá somos como Spanglish. Somos medios de Miami, chico. No hablamos tan mal. Bueno, y vamos a regalar este demo que trajiste. ¿Este CD lo dejamos? Esto es para regalar. Vamos a dar una consigna. Vamos a dejar una consigna. ¿Cuál es la consigna? Para llevarse el CD Culture. El que primero llame y nos diga cómo se llama este tema, que pasamos su versión. Es It That Mix, y que estamos pasando ahora a la Y2K, como le gusta a José, Cool Edit, que nos diga cómo se llama este tema. Y se lleva así nomás, así de simple, este CD, te lo puedes llevar. Hay uno solo nada más, ¿eh? No vamos a mentir, pues estos pibes se están laburando a pulmón. Poniendo plata, si no, el pulmón no lo ponen, si no, no vendrían acá. Y no podría cantar. ¿Cuándo es el 8, el 9? No me acuerdo ya. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, ya en la cortada Ricardone. Sí, señor. Ya vamos a estar adelantando mucho más de lo que van a hacer los chicos. Así que bueno, ya puedes empezar a llamar 424-2200 interno 20. Hablas con Pablo y se le decís cómo se llama este tema, que es muy simple. Es simple, como un simple batido de manos. Te puedes llevar el CD solamente vos. Gracias, José. Por favor, gracias a usted. Everybody's got to dance, so everybody's got to dance. Everybody do a dance, boys and girls, jump and jam.